estética, ética, epistemología, antropología, tecnología, técnica, ciencia, filosofía, música, matemática, lógica, ontología, metafísica, política, lenguaje, historia, educación, didáctica, pedagogía, hermenéutica. Radio Sofía. El punto de encuentro para las ideas y el pensamiento. Aniquilar las pasiones y apetitos meramente para prevenir su estupidez y las consecuencias desagradables que de ésta se derivan es algo que hoy se nos aparece nada más que como una forma aguda de estupidez. Ya no admiramos a los dentistas que extraen los dientes para que no sigan doliendo. Friedrich Nietzsche. Hola, buenas tardes. Les damos la bienvenida al programa de la Facultad de Filosofía Radio Sofía. Como cada tarde de sábado los saludamos, Rubí y Marco. Así que, sin más, vamos directo a nuestra sección dedicada a la creación. El día de hoy escucharemos un fragmento del poema La Inmortalidad del poeta mexicano Manuel Martínez de Navarrete. Poiesis. En este solitario llano, do violentas me asaltan las congojas. No ha mucho que extendió sus verdes hojas y salpicó de flores el verano. Este tronco esqueleto con que ufano estuvo el patrio suelo, abrigaba los tiernos pajarillos entre frondosas ramas, el líquido arroyuelo, por márgenes sembradas de tomillos, de cantuesos, de pálidas retamas, de rubias amapolas, de albos de jazmines y purpúreas violas. Mansamente corría, bañado en fértil prado de alegría. Benigno el aire en la espaciosa estancia de los lejanos frutos y las flores. Desparramaba el bálsamo y la fragancia. ¡Oh tiempo! Y lo que vencen tus rigores. Llega del año la estación más cruda, y mostrando el invierno sus enojos. Todo el campo desnuda a vista de mis ojos, que ya lloran ausentes los pájaros, las flores y las fuentes. En los que miro, ¡ay triste!, retratados los gustos de mi vida, por la mano del tiempo arrebatados, cuando helada quedó mi edad florida. Poiesis. Hacemos nuestra primer pausa musical con el músico mexicano Antonio Cepeda. Escucharemos la pieza Aves Siniestras, parte del disco de 1982, Templo Mayor. Ya estamos de vuelta con ustedes para invitarlos a la reflexión filosófica. Escucharemos un apartado del texto Siglo XX, El cuerpo en el capitalismo, ciudad, experiencia y técnica, escrito por Donovan Adrián Hernández Castellanos. Este artículo lo pueden consultar adquiriendo el número 33 de la revista Devenires de la Facultad de Filosofía o bien en el sitio de la revista http://devenires.umich.mx. Escuchemos. Polis. Siglo XX, el cuerpo en el capitalismo tardío. La tecnología y el cuerpo, sobre la dialéctica de la experiencia. Siegfried Kracker no solo sostuvo que el ornamento de la masa era la imagen espacial que describía la política del cuerpo del liberalismo decadente de la República de Weimar. Esta figura de la experiencia cotidiana de las masas designaba en su discursividad crítica también la verdad del nacionalsocialismo. Para Krakauer, el totalitarismo organizaba a las masas como ornamentos sometidos al influjo de la voluntad dictatorial moderna. Los espectáculos de entretenimiento de las multitudes no aparecían únicamente como formas de distracción en sus escritos. Al contrario, mostraban que el placer estético que provocaban los movimientos ornamentales de masa es legítimo, sobre todo a un nivel inconsciente, donde las clases medias y los empleados exhibían un repudio racional por el autoritarismo nazi. También mostraban su tendencia a ceder los encantamientos de la raza aria y su modelo homoerótico del cuerpo colectivo, predominantemente masculino. Esta legitimidad del goce estético del ornamental era sobre todo una legitimidad epistémica para la crítica de las modernas técnicas de reproducción masiva. En su famoso libro redactado en el exilio norteamericano titulado De Caligari a Hitler, una historia psicológica del cine alemán, Kracauer sostuvo que el cine era un jeroglífico visual que revelaba las tendencias de las masas a un nivel inconsciente, psicológico, y por ello podía mostrar una historia de la nación alemana centrada en el carácter colectivo de las formas de subjetivación de las masas de Weimar, sin que ello implicara asumir un carácter nacional fijo, sino histórico y mudable. El ritmo de la política se revelaba en la tecnología cinematográfica, arte colectivo que ubicaba el lugar que ocupaba una época en el proceso histórico. Películas como El triunfo de la voluntad le devolvían a las masas alemanas una imagen de sí mismas configurada en un ornamento gigantesco, con disposiciones geométricas y armónicas, donde la masa se subsumía a la voluntad única del Führer, capaz de darle forma a la multitud amorfa que pululaba en los centros urbanos de Weimar. Para Kracauer, este escenario de pesadilla en el que la conducción política adopta los rasgos estéticos de figuras colosales había sido prefigurada por filmes como Die Nibelungen, donde los diseños contribuían a ahondar la impresión del poder irresistible del destino. En la película, algunos adornos específicamente humanos revelan la omnipotencia de la dictadura. Esos ornamentos estaban compuestos de esclavos y vasallos que, sometidos a la voluntad directa de un tirano mitológico, cayeron en el embrujo que convirtió su esclavitud en una reificación plena, acompasada de un rostro de piedra para toda la eternidad. Kracauer dice: "Es particularmente notable la imagen de los enanos encadenados que actúan como pedestales decorativos de la urna gigantesca con los tesoros de Alberico. Maldecidos por su amo, las criaturas esclavizadas se vuelven figuras de piedra. Es el triunfo total del ornamental sobre lo humano. La autoridad absoluta se afirma, disponiendo a la gente bajo su dominio en diseños agradables. Esto también puede apreciarse en el régimen nazi, que manifestó fuertes inclinaciones ornamentales para organizar las masas. Siempre que Hitler arengaba al pueblo, pasaba revista no tanto a centenares de miles de oyentes como a un adorno enorme compuesto por centenares de miles de partículas. Fin de la cita. Ornamentos humanos que resguardaban decorativamente los cofres de sus verdugos. Fetichización no solo de las mercancías, sino también del consumidor. Autoritarismo que ordena la disposición colectiva de las masas con bando de excepción. Racionalización del espacio que ocupan los sirvientes devenidos en ornamentos precarios. Arbitrariedad voluntariosa que se traduce en fuerza de ley directa. Sin división de poderes. Todos estos elementos que desfilaron por los filmes de Weimar develaban ante los ojos de la multitud figuras de poder que no tardarían en materializarse históricamente y en dirigir el comportamiento de las masas hacia políticas de exterminio. La imagen de una colectividad totalmente racional, dueña de sí y constitutiva de un cuerpo social sin fisuras ni alteridad, es un sueño de plenitud ontológica que el fascismo hizo realidad de maneras deformadas. El cuerpo social, que es un ornamento en sí mismo, es un cuerpo social que no tiene espacios vacíos, ni alteridad irrestricta, frente a la cual deba delimitar ningún yo. Es una unidad autosuficiente que se alimenta de la imagen alienante de sí misma, satisfaciendo autónomamente sus propios impulsos, nutriéndose de su propia fortaleza, única e igual a sí. Este sueño autocomplaciente de masas fue la movilización total que Ernst Jünger consideró como la característica de la política internacional en la era de las guerras y las revoluciones mundiales. Movilización que integraba a mujeres y hombres en la economía de guerra. Movilización que integraba a mujeres y hombres en la economía de guerra, haciendo que la población civil formara parte de la nueva tecnología bélica. La inserción de la sociedad civil en los conflictos armados entre naciones modificó la imagen de la guerra de los antiguos estados autoritarios, correlativa con la salida a escena de las grandes masas que implica una democracia de la muerte. La igualdad ante la muerte exhibe la precariedad moderna del cuerpo de los habitantes metropolitanos, cuyas ciudades vislumbraban con un sentido de horror mezclado de placer, que ninguna de las esferas de la vida subsistirían un solo átomo que no estuviera trabajando o que no se encontrara vinculado a ese proceso frenético. Esta vida en la edad de las masas y las máquinas va seguida, en la opinión polémica de Jünger, de las guerras de los trabajadores, guerras de cuya estructura racional y de cuya índole implacable nos ha proporcionado ya un atisbo la primera gran confrontación del siglo XX. Ello mostraría un ingenuo culto de la técnica. Sin duda, Walter Benjamin habría criticado la anterior opinión. Su lectura revolucionaria de las políticas de la experiencia del capitalismo tardío hizo hincapié en que la proletarización creciente de las masas solo podía ser conducida a la guerra si y solo si las relaciones de propiedad no eran transformadas. La Segunda Guerra Mundial no era una guerra de trabajadores, era una guerra impulsada por el capitalismo resguardado por los fascistas que se extendieron por Europa a un ritmo vertiginoso. En el argumento benjaminiano, el fascismo intenta organizar a las masas proletarias que se han generado recientemente, pero sin tocar las relaciones de propiedad hacia cuya eliminación ellas tienden. Las masas tienen un derecho a la transformación de tales relaciones. Pero el fascismo intenta darles una expresión que consista en la conservación del modo de producción capitalista. Es por ello que el fascismo se dirige hacia una estetización de la vida política, y más en particular hacia una estetización de la guerra. Si las relaciones de propiedad permanecen sin ser modificadas, entonces todo avance técnico conduce a un solo punto, la guerra. Es por ello que Benjamin concebía la guerra imperialista como un vuelco de la técnica contra las exigencias revolucionarias de la sociedad metropolitana. No es gratuito que la reflexión benjaminiana sobre el empobrecimiento de la experiencia y de la capacidad de narrar haya surgido del cargado contexto de entreguerras. El conflicto bélico dominado por la máquina causó shocks revulsivos sobre el sensorium corporal de las masas, comprometiendo severamente la capacidad de estructurar una narración polisémica que sería rápidamente desplazada por la moderna técnica de la información. Aún más, la producción de la ciudad como tecnocuerpo de masas incrementó el fenómeno de la recepción táctil, imponiendo nuevas tareas a la técnica urbana y arquitectónica, y a sus relaciones con el cuerpo humano. Benjamin veía el cumplimiento de esta nueva tarea estética en el mecanismo del acostumbramiento. En las ciudades actuales no es suficiente la simple visión de los letreros y los signos citadinos. Además, es necesario un aprendizaje corporal realizado mediante la recepción táctil. La arquitectura ha sido desde siempre el prototipo de una obra de arte cuya recepción tiene lugar en medio de la distracción y por parte del colectivo, puesto que la recepción de los edificios públicos o de los interiores privados acaece de una doble manera, por el uso y por la percepción. Benjamin, como sostiene Susan Backmarsh, le exige al arte una tarea mucho más difícil, esto es, la de deshacer la alienación del sensorium corporal, restaurar la fuerza instintiva de los sentidos corporales humanos por el bien de la autopreservación de la humanidad, y la de hacer todo esto no evitando las nuevas tecnologías, sino atravesándolas. Es posible afirmar que Benjamin fue algo más que un crítico marxista de arte, fue de hecho un crítico estético materialista, si entendemos por aestéticos no solo un área del saber académico, el referido al arte, sino la misma experiencia sensorial de la percepción, percepción que en los arduos años del siglo XX estuvo sometida a los efectos de la guerra tecnológica dejó en el cuerpo colectivo. Walter Benjamin, en su famoso ensayo El Narrador, distingue entre Erlebnis, experiencia no integrada como la del impacto del trauma, y Erfahrung, experiencia relativamente integrada, vinculada con procedimientos tales como la narración o el relato de historias. La Erlebnis podría relacionarse entonces con la reactuación y el pasaje al acto del síntoma traumático de la guerra, y la Erfahrung con el trabajo de elaboración que no solo incluye la narración, sino también el duelo y el pensamiento y la práctica políticos. El contexto en el que hacen su aparición estas iluminaciones benjaminianas hace una marcada referencia a las nuevas experiencias urbanas y a su circunstancia en el capitalismo, puesto que la propia lectura de Benjamin es política, como Susan Buchmarsh defiende. La distinción benjaminiana entre Erfahrung y Erlebnis era paralela a aquella entre producción, la creación activa de la propia realidad, y una respuesta reactiva, consumista, a esta. Así, al paciente ocioso, las cosas se le aparecen en sus paseos citadinos como instancias divorciadas de la historia y divorciadas del aparato de producción, eternizando un presente que de manera consecuente se le manifiesta como lo natural, como el modo de ser del mundo y no como un episodio de la historia que puede ser modificado, transitorio, no acabado. Para Benjamin, al mostrar los objetos industriales, las mercancías y los desperdicios de la industria cultural en su historicidad constitutiva, el historiador podía despertar al colectivo soñante, que reactualiza la experiencia traumática en el capitalismo, Erlebnis, para la acción política revolucionaria, desgarrando el mundo de ensueño que encubre la catástrofe característica de la modernidad tardía, donde la experiencia de la guerra se ha normalizado, estetizando con ello lo político, pero también la explotación, la mutilación, la destrucción de formas orgánicas de vida y actualmente la instalación de guerras globales en su demanda de justicia infinita. Sí, como sostiene Buchmarsh, la comprensión crítica que tenía Benjamin de la sociedad de masas quiebra la tradición del modernismo, es porque Benjamin hace estallar la constelación de arte, política y estética, en la cual para el siglo XX esta tradición se había coagulado. Ahora hacemos otra pausa musical con la agrupación italiana de post-black Dispersion, esto es Remorses, rola que aparece en el disco Syntropy. Estamos de regreso con ustedes para invitarlos a escuchar la columna del doctor Mario Teodoro Ramírez. Hoy el tema es la libertad. Polis. Libertad. Libertad sin límites no es libertinaje, es libertad. Ponerle límites a la libertad es negarla. Si hay algún límite, tendrá que ponerlo ella misma y nadie más. Lo único que tenemos que entender es que la libertad es condición tanto de la vida moral como de la vida inmoral, del bien como del mal. Esto es lo que nos asusta. Pero así es. Y hay más. Hay actos que no son morales ni inmorales, son amorales, y es ahí donde la libertad da lo mejor de sí. Son los actos de la creatividad, la aventura, la fantasía, el amor, el juego, la protesta, la acción colectiva. Buenas tardes, los seguimos invitando al Cineclub Espejo Humeante de la Facultad de Filosofía. Nuestra siguiente función es la película Her, del año 2015 del director Spike Jonze. Es un filme norteamericano de ficción que hace reflexionar acerca de la frágil y problemática definición de lo humano y su diferencia con lo no humano. El comentarista de esta película será Román Suárez, estudiante de doctorado de filosofía. La función se dará en el Salón de Usos Múltiples de la Facultad de Filosofía todos los jueves en punto de las 6 p.m. Contamos con su asistencia. Gracias. Gracias, Miguel, por invitarnos al Cineclub de la Facultad. A continuación, los invitamos a las actividades académicas de la Facultad de Filosofía. El martes 14 de junio, a las 16 horas, en el Salón 3, el licenciado Juan Velasco Errejón presentará la conferencia Teoría de la Justicia. El viernes 25 de junio, a las 10 horas, también en el Salón 3, la doctora Marina López presentará la conferencia La Reliquia Cartesiana. El miércoles 29 de junio, a las 10 horas, en el Salón 3, la maestra Cristal Dávalos presentará la conferencia Semiótica Social y Discurso Político. Gracias por acompañarnos esta tarde de sábado. Sigan pasando un excelente fin de semana. Nada mejor para hacerlo que con la compañía de la programación de Radio Nicolaita. Hasta la próxima. Nos encontraremos la próxima emisión de Radio Sofía. Adentrándonos en los senderos del pensamiento.